Existen leyes para que el culpable de estas situaciones tenga una condena, pero nosotros como sociedad tenemos que ayudar. Las leyes solas no sirven. Todos y cada uno de nosotros tenemos que acompañar a esas leyes activamente, o con solo una palabra, un aliento de apoyo, un abrazo, un llamado, desde el lugar que te toque. No pongamos granitos de arena para asfixiar a esa persona y que todavía sienta, aún más, que puede ser culpa suya. Otra que te queda es comprender, no juzgar y no buscar explicaciones del por qué ese hombre actúa así. Quizás porque lo engañó, quizá porque ella le gritó, quizá porque ella no quiere hablar, o solo quizá porque ella le dijo algo que no le gustó. No hay razón ninguna para merecer algo así. No sentir lástima o pena, al contrario, con solo una frase, no es tu culpa, y nada más, sirve y mucho. Si todas las mujeres que pasan por esto recibieran una sola vez por día de otra persona esta frase, no es tu culpa, de quien sea, sería de gran ayuda. Hoy quizás no te toque a vos, y ojalá que nunca. O lo pasaste, pero no podés involucrarte en ayudar a esas mujeres que pasan por lo mismo que vos, ya que obviamente trae recuerdos y cosas que queremos olvidar. Cualquiera sea el caso, no olvides que todos tenemos amigas, hermanas, primas, sobrinas, madres, tías, que pueden pasar por lo mismo, y seguramente te gustaría que alguien la ayude, si está en peligro o recibiendo un maltrato. Y me tomo el atrevimiento de algo personal, ya que esto también va a llegar a personas que me quieren y quiero. Los que me dicen que estoy loca por involucrarme tanto, ya que pasé por eso. Y lamentablemente depende cómo lo mire cada uno. Tengo un montón de líos, salud, trabajo, familia, economía, etc. Yo les digo, actuando así me siento liberada, fuerte y sobre todo orgullosa. Me equivoco como todos, y a veces mucho. Pero estoy segura que defendiendo mis valores, mis pensamientos y mis convicciones, errados o no, me siento viva y orgullosa. Y eso deja mi mente y mi alma en paz. Y eso me da fuerza para seguir adelante. Espero que haya servido de algo, con que una de las personas que lea esto pueda llegar a hacer algo o ver un poquito las cosas de diferente manera. Entonces sirvió para algo. Espero y deseo que así suceda. Nos empecemos a involucrar, a dejar de mirar para otro lado. Y si no es así y pensás diferente a mí, también te respeto y te agradezco por leerme hasta el final. Bueno, el tema de la carta salió, nunca pensé que iba a llegar a todo lo que llegó. Más que nada lo escribí para mi trabajo, ya que pasó una compañera mía, en ese momento era compañera, hoy por hoy es mi hermana, pasó una situación de violencia y justo en el momento en que el ex marido se había metido a la casa, ella estaba conmigo, dentro de su casa estaban sus dos hijas y el ex marido la empezó a llamar por teléfono diciendo que ella salía a las 5 de la tarde, que eran 5 y cuarto y no había llegado. A partir de ahí ella empieza a hablar con él por teléfono y lo único que hizo fue sacar su celular de su oreja y pasármelo a mí. Un momento que yo dije, ¿qué hago? Porque, o sea, yo venía con todo un tema de la violencia y si bien ya lo había superado y todo, como que volver a exponerme a una situación así, como que no supe qué hacer. Pero en ese momento pensé que si yo no la ayudaba y ella se iba a la casa, podía al otro día enterarme de que estaba muerta. Entonces decidí tomar el teléfono, le pedí a él muy amablemente que se retirara de la casa. Me empezó a insultar, a decir un montón de barbaridades. Él me conocía personalmente, yo había tenido 2 o 3 cenas con él cuando estaba con esta chica. Nunca tuve ni un sí ni un no, sin embargo él me amenazó por teléfono y cuando empecé a recibir eso, lo primero que hice fue lo que hubiese hecho, lo que hice cuando me pasó a mí, que es, llamo a la policía. Me dijo, te espero con la policía, venite con la policía. Le dije, perfecto, quédate ahí que voy con la policía. Así que bueno, hice eso, tranquilicé a mi compañera, le dije que no la iba a dejar sola. pedí permiso en el trabajo para poder acompañarla, el cual me dieron enseguida el permiso. Bueno, fuimos, bueno, llamamos a la policía, fue un momento de tensión con las hijas, una se fue con el papá, la otra se quedó con nosotras, y pude hacer que ella, después de 15 años que estuvo con él, mucho tiempo, fuera a hacer la primera denuncia. La acompañé, primero hablé también con la hija, haciéndole saber, y también preguntándole a ella qué sentía, o sea, que si ella entendía que la mamá tenía que ir a hacer la denuncia por un tema de seguridad, tanto como ella como de sus hijas. Me dijo que sí, que si la madre no iba a hacer la denuncia, ella iba a hacer la denuncia. La hija tiene, en ese momento, 17 años. La otra que se fue con el papá, 14. Bueno, fuimos, hicimos la denuncia y bueno, ese día quedaron en mi casa. Y bueno, la carta surgió a partir de que al otro día que voy a trabajar, mis jefes, si bien tengo un montón de cosas para agradecerle, hace 11 años que trabajo donde estoy, era como esto, el tema de por qué me involucré tanto, cómo no lo pensé, cómo me expuse de esa manera que me expuse, que la próxima vez no me iban a dejar salir, y que la próxima vez no, como que no pidiera el permiso para poder acompañarla. En ese momento yo agarré y le dije que era mi manera de ser, que yo tampoco lo hice sin pensar, pero que lo hice convencida de lo que hacía. Que la próxima vez que alguna de mis compañeras pasara por una situación así y que yo iba a tomar el mismo camino, que era pedir permiso para acompañarla. No me parecía que hubiese hecho nada terrible y que yo prefería por ahí que me suspendan o que me descontaran de sueldo las horas que no estuve en el trabajo y no quedarme con el cargo de conciencia del otro día saber que una compañera mía podía estar muerta. Lo cual fue una discusión, pero bueno, llegamos a ese acuerdo. O sea, ellos me pueden poner a mí un montón de reglas que yo tengo que cumplir, como entrar al trabajo en horario, hacer mi trabajo, pero no me pueden poner a mí reglas de qué persona voy a ser yo. Eso lo elijo yo. Bueno, ahí surgió esta carta que fue que yo pedí entregarla. Somos muchas mujeres las que trabajamos ahí. Pedí repartírselas a todas mis compañeras. Me dijeron que sí, pero que tenía que ser fuera de lo que era el trabajo. Les dije que sí, obviamente que sí, pero lo que quería era no su permiso, sino que yo les estaba avisando lo que iba a hacer. Y aparte para que estas personas también leyeran esta carta. Fue por eso que salió el tema de la carta. Y bueno, después surgió el tema de la radio, con Braulio, con Diego. Empezamos a hablar, me empecé a meter en el tema. Nunca me imaginé que iba a estar hoy, por ejemplo, hablando con ustedes de este tema o dando mis opiniones o mi experiencia desde lo personal, a través de una radio, a través de cartas, a través de charlas. Pero bueno, hace ya un par de meses que vengo haciendo esto. Empecé en una fundación contra la violencia de género hace muy poquito, pero bueno, me estoy capacitando y demás para poder seguir con esta lucha. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta que me quiera hacer, o qué sintieron, o si alguno quiere contar algo desde donde yo lo pueda ayudar. Todos te miran a vos. De chicos, ¿vos sufriste violencia de género? Yo sufrí violencia. ¿Y cuándo decidiste decir basta? ¿Cuándo fue el punto? ¿El día que me di cuenta? Fue acostados en mi habitación, yo con mi pareja. Les cuento, tengo un hijo de 12 años. Me separé del papá del nene, ya hace varios años, y después de 3 años me puse de novia con este chico. Estuve 2 años con este chico. Obviamente los primeros meses fueron muy dulces, todo, me re súper enamoré. Pero tenía, que hoy por hoy lo veo, en ese momento no tenía, estos aspectos, era muy celoso. No me dejaba por ahí salir con una minifalda. Si me ponía tal cosa, me decía que podía llegar a hacer que alguien pensara que yo era una tarranta. Si salía a bailar con mis amigas, estaba mal. Empezó a hacer un trabajo muy psicológico al principio, en el cual yo venía de una relación con el papá de mi hijo totalmente contraria. El papá de mi hijo nunca jamás me celó por nada. O sea, venía de otra cosa totalmente diferente. Esta nueva relación era como todo nuevo. Si bien yo ya era mayor de edad, ya era más grande, era como descubrir un mundo nuevo, decir, me está celando porque me quiere. El papá del nene, que era el que yo me había separado, no me celaba. ¿Por qué no me celaba? Porque no me quería en realidad. Entonces empecé a tomar esos celos como una forma de amor hacia mí. Bueno, y me fue separando de mis amigas, porque mis amigas muchas eran solteras, salían solas. No salían a bailar, a veces nos juntábamos en las casas de alguna a mirar películas, íbamos a tomar algo a la tarde, mate, a la noche. O sea, empezó primero con el tema de ir a bailar, que porque uno cuando va a bailar supuestamente va a buscar hombres o mujeres. Después era que si me juntaba a la tarde era porque justo estaba una chica que a él no le gustaba cómo se vestía y que... Fueron un montón de cosas, muy de a poquito, un montón de cosas. El primer golpe fue en una discusión que creo que fue... Ya ni me acuerdo. Pero sí, fue por algo que él quería o él imponía que no. Yo tengo una personalidad muy de ir para el frente, porque también viví la violencia cuando era chica, cuando tenía su edad. Mis viejos se separaron cuando yo tenía 15 años. También fue un tema muy violento. Entonces yo pensaba, este no me va a venir a decir a mí que mi papá, yo por hoy no, hoy por hoy no le hablo, porque mi papá también es una persona muy autoritaria, ha llegado a levantarme las manos muchas veces. Entonces yo decía, este tipo, o sea, yo estaba enamorada de él, pero sentía que lo que él me hacía estaba mal y que yo iba a luchar por eso. Entonces empecé a reaccionar cuando él me decía sí, empezábamos a discutir y era un grito y él me gritaba y yo le gritaba y él me decía una cosa y yo le decía otra, hasta que él empezó a ser más violento. Por ahí él me empujaba, yo agarraba y le revoleaba algo, o sea, no era sumisa al principio. Entonces esto cada vez incrementaba más. Hasta que un día una persona me dijo que por ahí él era tan violento conmigo por la personalidad que yo también tenía. Esto de siempre ir al frente, de no callarme la boca, de contestar al otro y tener esa manera de ser. Entonces que por ahí él era violento conmigo por ese tema. Y dije, quizás sí, es verdad. Y ahí me puse a pensar y dije, sí, por ahí es verdad. Él es así conmigo por cómo soy yo, y tengo que cambiar, y tengo que saber entender lo que él me dice. Entonces empecé a ser más sumisa, más callada. Pero ¿qué pasa? Él siguió, o sea, de mi parte hice el cambio de no querer ir al choque, de no querer pelearme, de por ahí bancarme algo feo que él me decía, pensando en que él estaba enojado o que yo había hecho algo malo para que él estuviera enojado. Entonces, hasta que él se calme, se le pase. Entonces empecé a no contestar, empecé a bajar la cabeza. Y aunque no lo crean, el golpe vino cada vez peor. O sea, si bien yo había recibido golpes de él, en esto de voy, te devuelvo, te voy, te recibo, te devuelvo lo que me das y te devuelvo más, y así, cuando empecé a hacer así, fue peor. O sea, ya era una piña, me había tirado de las escaleras, me había pateado en el piso. Una vez también me subí al auto y justo discutimos en el auto. Tuve una reacción fea, bajé la cabeza empezó a manejar muy fuerte y me tiró del auto. Entonces, hoy por hoy me doy cuenta que no es, no es lo que hace una lo que al otro hace, lo hace más violento o no. La persona violenta es violenta y siempre va a buscar algún algo de donde agarrarse para sentir que tiene el derecho. Tanto de una piña, tanto de un manotazo, tanto de un insulto. Como, bueno, después fue lo, después la última vez que fue lo del auto, que terminé muy lastimada. Creo que a la semana que él volvió pidiéndome perdón, que no iba a pasar de nuevo, que yo lo había hecho enojar, que por favor no le contestara más cuando él me decía algo, a lo cual yo decía, pero si yo no te contesté, pero tampoco le decía yo no te contesté, ya era directamente, no le decía nada. Y un día que yo estaba en la cama, porque todavía tenía raspones y todo el tema de lo del auto, estábamos en la cama y estábamos mirando la tele, justo el noticiero, soy de mirar muchos noticieros, sale el caso de una chica al cual el novio la había incendiado, le había prendido fuego y se había muerto. En ese momento, bueno, empiezan a hablar el caso, ponen la foto de la chica estaba vestida con una minifalda, con una musculosa, y en una pose sexy como pensaría él. Y me dijo, lo tiene merecido por puta. En ese momento me bajó. No fue con lo del auto, no fue con las piñas que me dio, no fue con todo lo que por ahí muchas personas de alrededor mío me decían, lo tenés que dejar, lo tenés que dejar, lo tenés que dejar. Sino fue en ese momento que me di cuenta y dije, este tipo me pone una mano más encima y acá se acabó todo. A los dos días de esa situación, también no sé qué comentario hice acerca de algo de la tele. No sé qué comentario hice. Se ve que él no estaba de acuerdo conmigo y pasó por atrás mío y me dio un correctivo en la nuca. O sea, no fue un golpe que me lastimó ni nada, pero fue un correctivo en la nuca. Me dijo, callate que vos no sabés nada. En ese momento le dije que se fuera de mi casa, me dijo que no. Le dije que esto se terminaba acá, que yo no me iba a bancar nunca más que él me tratara mal, que yo no me lo merecía. ¿Vivían juntos? No, no vivíamos. Estábamos por irnos a vivir juntos. Ella me había hecho tomar la decisión a mí. Yo en ese momento, cuando estaba de novia con él, vivía con mi mamá y mi hermano y mi hijo. Ya me había hecho tomar la decisión de irme a vivir sola. O sea, todo, o sea, me sacó de todo mi entorno, ¿sí? ¿Y qué edad tenías vos, perdón? Y 28, de los 28 a los 30 años. ¿Hace poco? Hace poco, sí, no hace mucho. Y bueno, en ese momento no quise violentar más la escena. Era como que había decidido, era la decisión, y como que yo noté en mí que era la decisión. Yo sabía que era el otro día se iba a trabajar, así que bueno, cuando se fue, cambié la cerradura de mi casa, porque él tenía llave de mi casa. Cambié la cerradura de mi casa, lo llamé por teléfono y le dije, le volví a decir mi decisión, que no volviera para mi casa porque esta relación se había terminado. Bueno, me empezó a decir primero que no, me lloraba, que por qué, que por esto, que por lo otro, y le volví a decir que no, que no, que no, hasta que el momento me empezó a insultar otra vez, a decirme que era porque estaba con otro tipo, a decirme que era porque todos los que no nos querían ver juntos ya me habían convencido, un montón de cosas. Entonces lo que hice fue cortarle el teléfono. Le corté el teléfono y no lo atendí más. Esto fue para la fiesta, fin de año. Yo habíamos dicho que fin de año sí íbamos a pasar la fiesta juntos. Después de ese llamado pasaron 2 días, no me llamó más, ni apareció en mi casa. Fin de año habíamos dicho que pasábamos la fiesta juntos, la cual obviamente que no fue así, yo me fui a la casa de una amiga. En ese momento mi hijo la pasaba con mi papá. Me fui a la casa de mi amiga, me volvió loca todo ese día llamándome por teléfono, al cual no atendí. Por el hecho de que si bien yo había tomado la decisión de no querer seguir con él, o sea, el sentimiento de amor todavía en mí estaba, no era que yo lo había dejado de amar. Entonces no quería que él me volviera a convencer. Para que él no me volviera a convencer, yo no lo tenía que escuchar. Porque iba a ser siempre lo mismo. O sea, él me iba a pedir perdón, me iba a prometer que no lo iba a hacer más, y yo sabía que esto iba a volver a pasar. Todo también repercutió en que yo me fui a vivir sola. Si bien él no se había traído sus cosas, había días que él no estaba en mi casa y yo estaba sola en mi casa. O sea, me había ido de lo de mi mamá, pero tampoco era que tenía una convivencia con él. Entonces el disfrutar de poder estar sola, que era la primera vez también que me pasaba en mi vida, el hecho de sentirme orgullosa de que podía trabajar y podía mantener una casa y podía mantener a mi hijo, que podía hacer un montón de cosas que yo no me sentía capaz antes, y que lo estaba haciendo y que lo estaba logrando, y que podía mirar la tele cuando a mí se me antojara y tomar mis propias decisiones de cuándo cocinar, de qué hora acostarme, de qué hora levantarme. También eso es como que me hizo a mí fortalecer y decir, quiero disfrutar de esto que estoy pasando. Entonces fueron muchas las cosas del por qué yo hice el corte, pero bueno, el corte principal lo hice, o sea, el momento que me di cuenta que eso no era más fue en esa situación. Después de eso, fin de año, que fue 31, primero, el 2 de enero, llamo para cambiar el número de teléfono, me cambio el número de teléfono, él no tuvo más mi número de celular, empezó a llamar a la casa de mi mamá. De la casa de mi mamá también lo único que respondían era cuando él a él se cortaba el teléfono. Y a los 15 días más o menos apareció en mi casa. Yo no tenía timbre en ese departamento y vivía en un primer piso que daba a la calle. Me empezó a tirar piedras a la ventana. Estuvo más o menos 40 minutos tirando piedras, primero diciéndome que bajara, que él me amaba, que él quería, que no quería perderme, qué sé yo. Después era, bajá, puta de mierda, que te voy a matar, que donde te encuentres. A los 5 minutos era, no, porque yo te amo y perdoname, que estoy desesperado. Y a los 5 minutos volví al insulto y así fue media hora. Hasta que en un momento levanté la persiana, cuando yo vi que él estaba, había bajado todas las persianas, estaba solo en mi casa. Levanto la persiana, una vez que ya había llorado adentro, me puse fuerte, abro la persiana y le digo, si no te vas en 5 minutos, llamo a la policía. Me empezó a decir que ni siquiera me escuchó, creo, de lo que le dije. Empezó a hablar arriba mío, bajo la persiana, esperé 5 minutos por reloj y en 5 minutos llamé al 911. A los 5 minutos tenía un patrullero en la puerta de mi casa. Llega el patrullero, él se empieza a pelear con la policía, yo bajo. Bueno, nada, ahí lo sostuvieron, él insultándome de mirá lo que hiciste, mirá lo que llegaste, lo que tuviste que hacer por llamarme a la policía, vos te parece, no ves que sos una mierda y que me mereces. En un momento la policía le dice si no se va, que se lo iban a llevar preso. En un momento él se va, entonces el policía también me mira y me dice, nena, anda ya a hacer la denuncia porque este tipo no va a parar. Me dijo dónde era la comisaría de la mujer. En ese momento llamé a una amiga mía que tenía auto y me llevaron. Llegué a la comisaría de la mujer, hice la denuncia. Y bueno, ahí empezó todo la violencia en lo que es comisaría, juzgados y todo lo demás. Pero bueno, la seguí hasta lo último, tuve que, después de la denuncia, hacer a tribunales para que se abriera la causa, para pedir que que no se pudiera acercar ni a mí ni a mi hijo. Así que bueno, estuve 15 días casi yendo a tribunales todos los días, pero bueno, lo logré. Le llegó a él esa citación, y cuando le llegó la citación, ese era mi miedo, de ver cómo él iba a reaccionar. El único teléfono que él tenía para hablar conmigo era el de mi trabajo, porque yo soy secretaria donde estoy, así que el teléfono lo atiendo yo. Me llamó por teléfono, obviamente diciéndome de todo. Yo lo que hacía era cortarle el teléfono. Volvía a llamar, yo le cortaba el teléfono, volvía a llamar, le cortaba el teléfono. Bueno, y así estuvo llamándome un par de veces al trabajo. Bueno, y después pasó un mes, estuve más o menos tranquila, a no ser por llamados de él, que yo evitaba solamente cortando el teléfono. En un momento una compañera mía también, en ese momento, me vio llorando en la oficina y ella entró y sonó el teléfono y ella sabía esta situación y atendió a ella y le dijo de todo. Pero bueno, era como que yo no quería exponer a nadie, decir, no te metas, dejalo, ya se le va a pasar. Bueno, después al mes volvió otra vez a mi casa. Se ve que estaba escondido o algo porque yo no lo había visto. Y cuando justo ese día vino a buscarme una amiga, que íbamos a ir a buscar a mi nena a la casa del papá, cuando estoy bajando, ahí me agarró. Bueno, los vecinos llamaron al 911, vino la policía y se lo llevó preso. Estuvo preso creo que 48 horas, algo así. Y bueno, tenía la restricción, pero bueno, cuando pasaban estas cosas él no las cumplía. Hasta que bueno, nada, fue calmando. Yo me mudé, me fui a otra casa. Y bueno, empecé a perder contacto con él, con todo. O sea, ya lo único que tenía era mi trabajo. En mi trabajo me daban el permiso de, el primer tiempo, cambiar el tema de los horarios, de siempre salir acompañada. Así que bueno, fue un año, el primer año fue bastante movido, fue bastante heavy. Pero bueno, nada, hasta que él se tranquilizó un poco. Hasta el día de hoy me sigue llamando, ¿eh? Se tranquilizó bastante, no apareció más. Quizás en alguna que otra oportunidad me ha llamado al trabajo, yo seguía cortando el teléfono. Hasta que una vez llamó, que creo que fue el año pasado, no, 2013, me volvió a llamar y era su voz. Yo ya estaba obviamente mucho más sana, estaba más fuerte. Y lo que tienen estos tipos es que cuando vos le demostrás miedo, juegan con ese miedo. Entonces yo lo que quería demostrarle era que ya no le tenía más miedo. Entonces me puse a hablar con él. Bueno, él me preguntó cómo estaba, le dije que bien, que estaba súper feliz, disfrutando de mi hijo. Me dijo que quería verme otra vez para charlar, porque no, como para darle un cierre a nuestra relación, porque el cierre que habíamos tenido había sido muy malo y que él como que le quería dar otro cierre. Y yo en ese momento le dije que yo el cierre ya lo había dado con él, que no necesitaba tener un mejor o un peor cierre con él. El cierre estaba. Él me dijo que no, que él lo que necesitaba era otra cosa, y yo le dije que en este momento aprendí. Digo, primeramente le dije dos cosas, que le agradecía por haberme dado el valor de poderme irme a vivir sola, porque lo hice gracias a él, y que estaba disfrutando el saber que yo podía con un montón de cosas más que creía que no podía. Primeramente que le agradecía eso, y segundamente lo que le agradecía era que a partir de ese momento que yo había terminado con él, siempre en la lista primera estaba yo. Y que yo, si sentía que el cierre yo ya lo había dado, ya hasta no me tenía que fijar en nadie más, ni en él ni en nadie. ¿Sí? Así que te agradezco las dos cosas positivas que me diste en mi vida, y bueno, te deseo suerte. y le corté el teléfono. Le pedí que no llamara más a mi trabajo, que si volvía a llamar le iba a hacer otra denuncia por acoso, y me dijo que no me iba a llamar más. Corté el teléfono y bueno, creo que ese fue el último llamado que tuve en 2013, que hablé con él. Después, durante el 2013 también, sí, apareció una vez en el trabajo. Yo estoy por salir y justo lo veo que está en la esquina. Me vuelvo a meter, la llamo a mi hermana y a mi cuñado, me vinieron a buscar y bueno, no pasó más que eso. Y este año estuvo llamando al trabajo 2 o 3 veces, los cuales era él, la cortaba, pero después nunca más lo vi. Así que bueno, esa fue mi experiencia con él. Nada, más que nada por ahí el tema de la autoestima. Que hasta el día de hoy yo no entiendo, o no entendía, cómo yo, siendo como soy, soy una mina que desde chica, ya a los 12 años me llevaba mal con mi viejo, porque mi viejo era un tipo, es un tipo muy autoritario, en mi casa se hacía y se pensaba lo que él quería, y era así, y yo, somos 3 hermanos. Era como la que iba al choque siempre por decirle, no, mirá, yo pienso que el pizarrón es verde, no es azul como me estás diciendo. Para mí es verde, si vos lo ves azul. Bueno, entonces empecé a tener esos choques con mi viejo. Siempre tuve una adolescencia, fui muy rebelde. También, de más grande fui una mina de siempre ir para adelante, de decir lo que pienso. A veces sin medida, y me ha ido muy mal por ser así también. Pero bueno, siempre fue una mina muy así. Entonces hasta hace un poco tiempo yo no entendía cómo me había pasado algo así, que yo, o sea, no era una persona sumisa, no era una persona que se dejara avasallar por el otro en ningún aspecto de mi vida, tanto en la pareja, como en el trabajo, como en la calle. Entonces no entendía, hasta que bueno, me di cuenta que el violento primeramente hace todo un trabajo psicológico en una, y no importa lo fuerte que seas o las agallas que tengas, ellos se basan primeramente en atacar que vos sentís amor hacia la otra persona, entonces se toman de eso. Y creo que se aprovechan de eso, de que vos sentís amor. Y después está el hecho de los miedos, de poner el miedo a quedarte sola, el miedo, yo tenía mucho miedo, si bien yo era una persona joven, de no poder hacer otra pareja en mi vida, de no poder tener más hijos, porque no era fácil encontrar un hombre que me quiera ya teniendo un hijo. Eran muchos miedos personales, en los cuales, obviamente, cuando uno conoce a la persona que le gusta o y que se va enamorando, esos miedos vos se los contás y le decís, mirá, yo pensé que... O sea, vas compartiendo, yo soy muy transparente, entonces iba compartiendo con él un montón de cosas mías. Y él lo que hizo fue atacar sobre eso, primero enamorarme y después atacar sobre mis miedos. Entonces me hizo la persona que fui. La de los miedos, creo que el miedo es la palabra que envuelve toda esta situación. Miedo hay siempre a un montón de cosas. Miedo a que alguien me defendiera, tanto sea mi familia, mis amigas, mis amigos, y que él lastimara a personas que yo quería. Entonces no dejaba ni contaba nada por miedo a que él les haga algo. Miedo a que él se la agarrara con mi hijo. ¿Nunca hizo nada por vos? Por suerte no. Sí, por ahí uno que dos gritos. Yo igual creo que él era muy inteligente. Él sabía que el día que hiciera algo con mi hijo se hubiese terminado todo mucho antes. Creo que él eso lo tenía claro. Yo eso lo tenía muy claro también, El día que mi hijo pasara por un golpe, sí, creo que no estaría ni vivo. pero él eso lo sabía. Por eso nunca cruzó esa barrera. Era muy inteligente. Aparte de ser todo lo que era, era muy inteligente para esas cosas también. Sí, mi hijo presenció muchas peleas nuestras. Muchas peleas. Por suerte yo el último tiempo... Porque yo antes de separarme definitivamente de él, había tratado de separarme antes, el cual terminar la relación, también 2 años. También se me metió en mi casa de prepo, pidiéndome por favor perdón, qué sé yo. Y bueno, volví con él. Volví con él. Que también habíamos tenido una discusión muy fuerte en la cual había estado presente el nene. Y ahí es donde yo tomé la decisión. Mira, me hiciste acordar porque era como que el nene. Había tenido una discusión muy fuerte con él y había estado el nene presente. Y el nene la pasó mal de vernos discutir. Que él me empujó, yo lo empujé. Y el nene se había puesto mal y yo ahí decidí terminar la relación. Creo que estuve un mes separada, un mes que él me volvió loca, me volvió loca y volví con él. Pero desde esa vez que volví con él hasta que me separé de él, yo solamente lo veía cuando mi hijo no estaba. Mi hijo se iba a cumpleaños, él venía, mi hijo en ese momento estaba mucho con el papá también. Ocho años. Así que solamente lo veía él cuando mi hijo no estaba. Que por eso también he ligado palizas. Porque él me pedía y me exigía que por qué yo lo escondía. Y le dije que yo no era que lo escondía, sino que había muchas cosas que no podíamos solucionar nosotros y que yo no quería que mi hijo estuviera presente. Y hemos tenido muchas peleas por ese tema también. Sí. Muchas. Pero bueno, nada, la vida hizo que aprendiera. Por suerte lo puedo, en muchos casos de mi vida puedo hacer que las cosas malas que me han pasado siempre surgieron cosas buenas. Y creo que esta es una de las cosas buenas, poder hablarlo. Yo antes no hablaba de este tema, hasta el tema de la carta. No hablaba mucho de este tema, no lo quería compartir con nadie, ni siquiera con mi gente, ni con mis amigas, ni con nada. Era un tema como que yo quería olvidarme y hacer de cuenta como que no, nunca me había pasado. Por eso fue muy sorprendente y muy, muy raro lo que me había pasado con el tema de mi compañera que surgió, y ahí es donde surgió todo esto de decir, bueno, hablando, entendí que hablando, que contando, que volviendo a recordar, como hoy me hiciste recordar ese episodio, está bueno, porque uno, yo a veces estoy cocinando y me acuerdo de algo y digo, mirá tal cosa, mirá qué hijo de puta, mirá cómo se me hizo. Entonces es como que uno, a medida que va recordando, pensando y hablando, aprende y va sanando. Voy sanando mucho, a mí me hace muy bien hablar de esto, me deja liberar por ahí toda culpa que yo tenía de haber dejado que alguien me tratara así, de haber dejado que alguien me usara, de haber hecho pasar a mi hijo por lo que hice pasar. Entonces tenía mucha culpa y creo que una de las formas que encontré fue haciendo todo lo que estoy haciendo. Yo siempre le digo a Braulio, cuando él y su amigo me empezaron a dar la oportunidad de poder hablar, cada vez que lo hago es algo como liberada, es como si, no sé, algo te doliera, tomás un remedio y sentís que te vas curando. Es exactamente eso. Exactamente eso. Bueno, también lo que hablábamos también en la radio del tema de los cambios de las mentalidades que tenemos que cambiar. El tema de decir... Voy a tomar aire como en la cabeza. Sí. Abrí la puerta, si querés. El tema de las mentes, de, bueno, todo esto, ¿por qué surge también, no? El tema de la sociedad en la que vivimos, que a veces está bien que a uno nos traten mal. que por ahí la mujer tiene un rol en esta sociedad de sumisa, que lo vivimos a diario, bueno, las chicas lo sabrán, yendo a un colectivo que te apoyen, esas cosas. O sea, lo vimos en las 24 horas del día. Por eso yo siempre digo que lo que hay que trabajar es en las mentes de las personas y más que nada en las mentes de los chicos. Yo con mi hijo estoy haciendo un trabajo completamente que pobrecito lo vuelvo loco por el tema de cómo tiene que tratar a sus mujeres. Obviamente sí, también para los varones, explicándole que también hay mujeres que son malas, porque la maldad no tiene género, ¿sí? Como hay hombres malos, hay también mujeres malas. Entonces, explicándole también eso, de que él como... O sea, no voy tanto al género. Si bien hay un tema de género, de lo que es ser mujer y ser varón, principalmente le enseño el respeto hacia todas las personas. Pero sí haciéndole entender que una mujer es más débil y que merece tener otro trato por el hecho de ser mujer. Pero que él tiene que, pero también hacerle saber que hay muchas mujeres que si bien se merecen tu respeto, no se merecen tu cariño. Porque también tenemos que pensar que me ha pasado hablarlo con otras personas y decir, ah, pero yo andaba con una loca que no sabés lo que era. Bueno, ahí es donde el hombre creo que también se tiene que poner en la situación de decir, bueno, yo soy hombre, vos sos mujer. Como en el caso de la mujer, yo soy mujer, vos sos hombre. Vos sos el violento, la que se tiene que apartar de vos soy yo. O sea, yo no te voy a cambiar, yo no voy a poder hacer nada para que vos cambies tu actitud de violento. Soy yo la que se tiene que apartar. En el caso de que sea al revés, que es lo que le explico siempre a mi hijo, en el caso de que, porque hay mujeres que son muy violentas también, en el caso de que la mujer sea violenta, también el hombre tiene la posibilidad de también correrse, o sea, sin faltarle al respeto, de poder correrse de esa situación. Por eso creo que es poder llegar al ideal sería... que no haya género en realidad, que uno no tenga que actuar porque es hombre o porque es mujer, sino porque es persona. Pero bueno, creo que nos faltan muchos años de trabajo. Pero bueno, por el momento vamos con esto, más que nada que empezó a surgir todo el tema de los femicidios, de las mujeres que mueren, que son muchas. Muere una mujer cada 30 horas, solamente muere. Después hay muchas mujeres que son golpeadas todos los días a cada hora, y no solamente son las mujeres, sino también son los hijos que tienen que pasar por esa situación. Pero bueno, nada. No. Sí, decime. Es cuando la gente se la dijo a su padre. ¿Cómo? En un momento sí, al principio no, trataba de ocultarme todo el tiempo. Todo eso también me trajo ataques de pánico, un montón de otras cosas. Cuando empecé terapia, estuve con psicólogos, estuve con psiquiatras, medicada. Y mi familia no entendía el por qué yo estaba así. Igualmente siempre traté de ocultarlo. ¿Y no sospechaban? Porque uno a veces quiere ocultar las cosas, pero no familia... En este caso él era una persona violenta conmigo. Conmigo, o sea, conmigo sola, porque por ahí íbamos en el tren y se buscaba barriarse siempre con alguien. Pero estando yo... En cambio, si había alguien de mi familia o había alguna de mis amigas o algo, mi familia lo amaba. Él era un dulce de leche. No podían entender cuando yo les dije lo que estaba pasando. Era como que no les entraba en la cabeza por cómo él era con ellos. La cosa era cuando estaba conmigo entre cuatro paredes, o la cosa era afuera, pero solamente conmigo, porque en la calle también tenía esto de ser muy violento, pero yo me daba cuenta que era solamente conmigo, que después, ahora viéndolo, me daba cuenta que era una forma de fomentar el miedo que yo le tenía a él. O sea, si yo le veía que a él no le importaba nada agarrarse a piñas con alguien en el tren, y que no le importaba que si alguien, o sea, que él no tenía miedo, entonces todas esas situaciones que él me hacía vivir a mí me aterraban, porque yo decía, si él es así, si él, yo hago tal cosa, lo quiero dejar, tal esto, tal lo otro, se la va a hacer igual conmigo. O sea, me doy cuenta ahora, ¿eh? En ese momento hay un montón de cosas que no me di cuenta, un montón que hasta el día de hoy me siguen pasando. Es decir, me acuerdo de algo y digo, mirá, esto hizo para, o sea, son unas mentes muy, no sé, porque al no ser igual es como que no logro poder entender, o sea, no me sale poder entender a las personas que son así, ¿no? Me cuesta muchísimo. Si bien me he cruzado con personas después, no parejas mías, sino por ahí parejas de mis amigas, y que lo que tengo por ahí después de esa situación, lo que tengo es lo que hablábamos en la fundación el otro día, el don de que me digan dos palabras y decir, vos le pegás a tu mujer. Es increíble, pero me pasa, creo que la mayor de las 10 veces que me pasa, en 8 no me equivoco. Es una cosa increíble el hecho de sentir de cómo ya le hablan al... Me pasó después de que me separé de este muchacho. Una amiga mía empezó a salir con un chico, el cual yo empecé a ayudarla para que ella se viera con él, porque bueno, tenía un bebé chiquito, entonces me dejaba el bebé y él la pasaba a buscar por mi casa, y como que ella no quería que la familia se entere porque es una persona que es muy reservada, muy vergonzosa, entonces para no dar explicaciones, entonces la pasaba a buscar por mi casa, qué sé yo. A la cuarta, quinta vez que lo veo, no sé, qué estábamos tomando mate y ella no sé qué hizo, que se le cayó un vaso, qué sé yo, y él le dice, ¡ay, qué estúpida que sos! Pero se lo dijo de una forma que yo me quedé mirándolo y dije, no, por ahí soy yo, que estoy muy susceptible con el tema, porque recién también salía de toda mi situación, estoy muy susceptible con el tema y estoy viendo tipos golpeadores por todos lados. No. Bueno, eso, después fue otra cosa que fui viendo, después fue otra cosa, hasta que sí, también. Terminó siendo hasta el día de hoy, que ella se separó en octubre del año pasado. También hasta el día de hoy la sigo viendo loca, también le ha pegado. Bueno, la sigue por todos lados. Hasta el día de hoy la tenemos que acompañar a todos lados, es un desastre. Pero bueno, tengo esa cosa de decir, a veces una palabra que vos sentís y ya eso te tiene que poner alerta. Dan indicios. Pasa que una tiene que estar muy atenta y saber escuchar sus voces interiores, como digo yo, y tener la confianza en una misma de decir, si siento esto, ¿por qué lo siento? Por algo siempre se sienten las cosas, algo siempre que nos remueve algo en cualquier sentido de la vida, no solamente en la violencia, como que tenemos que escuchar esas cosas. Voy a dar tu impresión, ya, por favor. Sí. También parece ser algo recurrente esto del hombre violento que cuando pierde a su novia o su pareja no lo soporta, porque podrían ser situaciones de, bueno, me separo y se acabó la relación, pero por lo que estás contando a tu amiga le pasó lo mismo, esto de no tolerar que la otra persona me deje. Sí, porque bueno, todo, ahí es donde empezamos a... hay tantos temas para hablar. Ahí es donde empezamos a pensar por qué son así con nosotras, por qué nos llaman así a nosotras, porque somos un objeto para ellos, es como tener un auto, es como tener que les llegó la Ferrari y están manejando la Ferrari y a la Ferrari le pasan cera, le llega, ponen en la mejor nafta, si quieren un día lo dejan sucio, si quieren un día van a 360 kilómetros y si lo estrolan se van y se compran. Creo que también es eso, el ser objeto, y es como que le sacan la Ferrari, de golpe alguien viene y le roba la Ferrari, no importa por qué se la roba, si es otro tipo, si es porque la mina se dio cuenta y lo quiere dejar, si es porque la familia de ella no deja que se vea más, no importa por qué, pero le robaron la Ferrari. Entonces ellos lo sienten como un acto de injusticia. O sea, claro. Me está sacando algo, ¿cómo alguien? Mirá. O sea, ellos no piensan como una persona sana de decir, bueno, mirá, terminó una relación. Ellos piensan de esa forma. Y dentro de lo que ellos piensan está bien. O sea, si ellos tienen una Ferrari, o sea, si vos tenés mañana, te comprás, ¿cuántos años tenés? 14. Si vos mañana 14, viene tu vieja y tu viejo y te dicen, bueno, para los 15. Te hacemos la fiesta de 15, ponele, ¿no? Si vos querés la fiesta de 15, te hacemos la fiesta de 15 con el estilo, la música, ¿dónde lo querés? ¿En el campo? ¿Con 300 invitados? ¿Con invitarnos a...? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene alguien compás? Pregunta a la compañera. ¿Maite? ¿Compás? No. Estamos todos pobres, estamos Maite. Y que todos tengan, y te tengas tu fiesta y de golpe te enterás que lo que tus viejos habían pagado en un salón con todo el catering y todo, los estafan. ¿Cómo te vas a sentir vos? Bueno, esa misma sensación de injusticia, de no saber qué hacer, de querer hacer esto, que voy a hacer esto para recuperar mi fiesta, voy a hacer aquello para... Esa creo, es mi forma de pensar. Creo que esa sensación la deben sentir ellos. Como que es una injusticia. Y por eso siguen tanto en decir, es mío, y voy a luchar y voy a hacer tal cosa. Y no me di por el hecho de sentir que lo por lo que estás peleando es justo. Creo que se podría comparar con algo así, más o menos. Por el hecho de luchar por cosas, por objetos, cuando no se dan cuenta que son personas. Tenemos un rato. Bueno, y los demás, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué quieren aportar? No, te puse. No sé. ¿Qué? Está bien explicado. El que no se anima a preguntar y lo quiere escribir también, lo puede escribir, lo leemos la pregunta y le digo, no hay problema. Sin vergüenza. ¿Querés que lo lea? No. ¿No? Dale, que no. Me lea. ¿No? Si es un chiste también lo leo. No. Así salimos un poco del clima. No, pero no, también. ¿Qué crees? Para que los varones, ¿qué piensan? Que me ha pasado esta semana y la semana anterior, el día de la marcha. El día de la marcha, ¿saben? No pude estar porque estaba internada. Pero bueno, la seguí por televisión, después hablé con un montón de gente que fue, que me contó su experiencia y lo que sentía y lo que había pasado. Me ha pasado con dos personas. Una es un hombre, que es un ex compañero mío de trabajo, que es muy machista, pero lo que tiene es que es machista respetuoso, como digo yo. Siempre tenemos debates de hablar de lo que es mujer y hombre, y hacer todo este juego, pero bueno, siempre los debates que tenemos siempre son con respeto. y surgió el tema que él me preguntaba por qué la marcha. Si me dejan, les quiero leer lo que él me puso. Pero bueno, también surgió con una amiga mía, que es la chica que yo les comenté que hasta el día de hoy sigue luchando con su ex. Sigue volviendo, porque es encima de ser violento, estar re loco. Tiene las dos cosas, sí. Tiene las dos. O sea, tenés diferentes tipos de gente violenta. Tenés un violento que, si bien te sigue persiguiendo y no asume, llega un momento como que baja. O como tiene, por ejemplo, con mi hijo, que tenía el límite de mi hijo. Y tenés violentos que no le importa ni nada, no le, se creen que son más que cualquier otra persona, mismo que la policía, mismo que el papel que le llega de la justicia, le importa. Bueno, tenés un montón de locos así. Hablando con esta chica que surgió, que ella estuvo, o sea, fue protagonista de violencia, fue a la marcha el otro día y ella fue con su hermana. Su hermana es amiga mía también y estuvo en la parte de violencia de género en un lugar, o sea, es una persona activa a lo que es este tema. Bueno, y dicen que la marcha cantaba, vamos, no sé qué, arriba las mujeres, que para que todo el mundo tengamos un mundo feminista. Y mi amiga, la que pasó por violencia, dijo, bueno, tampoco para tanto. Tampoco vamos a pedir que, o sea, ni una cosa ni la otra, ni machismo ni feminismo. Entonces mi amiga, mi otra, la hermana le dice, no, pero te estás confundiendo, le dice. O sea, ser machista no, o sea, tiene un significado y ser feminista tiene totalmente otro significado. Que ojo, yo en un momento también lo pensé, que era lo mismo comparar. No. O sea, decir, ser machista está mal. Sí, estamos diciendo que ser machista está mal, pero ser feminista también está mal. O sea, no es ni una cosa ni la otra. Que surgió con este tema de este chico que les digo yo que es súper machista, que me puso en Facebook preguntándome del porqué de la marcha, que él no entendía, y yo le contesté. Se los quiero leer porque a partir de eso surgió otra carta nueva. Igual seguramente hoy estaré leyendo en la radio, hablando de ese tema, del tema machismo y feminismo, y a raíz que se lo voy a poner obviamente en su muro, como él me puso en mi muro esto. Me pone, consulta a la comunidad femenina. Sandra De Luca, creo que me vas a poder responder objetivamente. En plena campaña en contra del femicidio, hay ciertas posturas que me llamaron la atención y por eso mi siguiente pregunta. Me pone el hashtag, creo que se dice así, no sé cómo se dice. Hashtag, sí. Es, hace, porque no tengo Twitter. Ni una menos. Es una campaña de concientización, protesta, igualdad de derechos, abrirle los ojos a aquellas que los tienen cerrados, o es una campaña para imponer una postura o una ideología. No sabría cómo definirlo. Como el feminismo, así sea mínimo o extremo. Seguramente saltarán quienes digan no se trata de si es o no feminista. Sí. Seguramente saltarán quienes digan no se trata de si es o no feminista, se trata de la vida como tal. Que todo bien con eso, pero no estaría respondiendo a mi pregunta, porque hay mujeres extremadamente feministas que han planteado cosas dejando de ligado al hombre, al punto de decir prácticamente que somos lo peor de lo peor, que en joda esa ida y vuelta está bueno. Y la verdad, yo como hombre, obviamente, me siento incómodo. No todos los hombres son iguales, no todos mataron o golpearon. Si es una campaña para imponer de alguna manera esa postura extrema o mínima, hablando del feminismo, termina siendo una violencia contra ustedes mismas. no considero que sea así, por lo que en caso de que en verdad así no lo sea, estaría bueno que le paren el carro a esas chicas con posturas extremistas porque salen a hablar en nombre de la mayoría. Te espero, Sandy, me pone el cartón. Al cual yo le contesto, primeramente le pongo los 5 puntos de por qué se hizo la marcha, que bueno, son implementar con todos los recursos necesarios, monitorear el plan de acción para la prevención, la asistencia y la erradicación de la violencia contra las mujeres, que ya se logró, que Dios, gracias, a unas poquitas semanas ya se logró, de garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia en cada fiscalía, en las comisarías, elaborar el registro oficial único de víctimas de violencia, de garantizar y profundizar la educación sexual integral en todos los niveles educativos y de garantizar la protección de las víctimas de violencia. Está todo más explicado y más detallado. Y después yo le contesto. Es la importancia de decir como sociedad que esto ya no lo aguantamos más, que decimos basta, que la gente que tiene los recursos políticos y sobre todo jurídicos presten un poco de atención y vean que el pueblo dice basta, que no los dejen libres por pensar que es normal o que hiciste algo para que pase. Son muchas cosas, Pablín, pero sobre todo el marchar para no estar más en silencio, que se hable, que se marche. Lo que hagamos y con eso abrirle la cabeza a alguien y salvar una vida, ya vale la pena. Y le vuelvo a poner. Y sí, a veces se escuchan cosas fuera de lugar, pero también hay que ponerle freno. Por suerte en este camino son pocas las mujeres que oí decir que todos los tipos son iguales o todos son golpeadores. Sí he escuchado más hombres, ojo, y muchas mujeres, preguntarme qué hice o qué hizo para que me pegaran o la mataran. Y si hago la lista, eso lo escuché muchas más veces en mis 34 años que el son todos iguales que le puse anteriormente. Ahí está el porqué de esta marcha. Yo hablo de la mayoría de las mujeres que luchamos justamente y sin querer machismo ni feminismo, le puse. Escuchen lo que le puse. Que luchamos justamente sin querer machismo ni feminismo. Solo los mismos derechos y ser respetadas desde nuestro género y no ser bastardeadas desde nuestro género. Yo, que estoy haciendo una campaña en contra de la violencia, le pongo esto. Espero que se entienda, bueno, le puse un beso, qué sé yo, que se una a la causa y que vea el vaso lleno y no el vaso vacío, qué sé yo. Después de esto, y poniéndome a decir, ¿por qué le estoy diciendo que no soy feminista? Entonces me puse a investigar y a leer y a hacer, y me di cuenta que sí, que estaba equivocada, que no el machismo no es lo mismo que el feminismo, que lo que yo estaba haciendo en mi rol estaba bien, que estaba siendo feminista, que estoy siendo feminista. Y en base a eso sale mi otra carta, que es esta. Y acá explica todo, se los leo porque acá está resumido todo lo que les quiero hablar del tema del machismo y feminismo. Hoy ya siendo sábado a las 4:45 de la mañana, y luego de una noche hermosa y productiva, porque había estado en la radio, entonces era como que estaba súper alegre. Me despierto en medio de la noche entre dolores, calmantes y pastillas para mi estómago, luego de tantos calmantes para el dolor. Y a pesar de esto, siempre sacando el lado positivo de las cosas. Me despierto con esa linda sensación de querer escribir. Y digo linda porque no importa si lo que vuelco en el papel son cosas malas o buenas, sino que el hecho de querer escribir, o sea decir, es que mi mente y mi cuerpo piden hablar, expresarme y desahogarme. Y esas tres palabras son las que me hacen sentir que soy libre. Y eso para mí es uno de los pilares que me sostienen, la libertad. Me desperté con la necesidad de escribirle a una persona con la cual tenemos muchos pensamientos e ideas totalmente opuestas, pero que a pesar de eso quiero y aprecio, y sobre todo respeto, ya que él nunca, ojo y recalco esto, a pesar de ser opuesto a mí, jamás me faltó el respeto. Y eso hace que yo lo respete. No a sus ideas o pensamientos, que mayormente nunca comparto, pero como entre nosotros existe el respeto y la comunicación, podemos estar horas y horas charlando. Hemos tenido tardes enteras de charlas y debates, Y ahora que no nos vemos cara a cara, tenemos nuestros debates como se usa ahora por medio de redes sociales. Pero siempre, como supongo que siempre va a ser, con respeto. Esta semana estuve pensando mucho en nuestro debate que surgió de la marcha que se realizó el día miércoles 3 de junio del 2015, ni una menos. Y eso me lleva a escribir hoy estas líneas. Primeramente para aclararte y aclararme a mí misma lo que soy y lo que pienso. En ese debate salió el tema del feminismo y yo erróneamente te dije que no se trataba la marcha de ese tema, ya que yo no era feminista y hoy me di cuenta qué equivocada que estaba. Y eso me encanta porque me gusta equivocarme y darme cuenta que puedo seguir dándome cuenta de mis errores y corregirlos. Y eso me hace crecer y ser mejor persona. Como te dije, en ese momento, esta marcha tuvo muchas diferentes consignas por las cuales luchar y marchar. No al femicidio, para que salgan las nuevas leyes que nos protejan, de la violencia de género, para que las leyes se lleven a cabo y se ejecuten y demás. Pero estas líneas son para decirte que me tomé el trabajo de leer, investigar y darme cuenta de lo que es la palabra feminismo. Su definición es, del diccionario, del latín femenina, mujer-hembra. Es un conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre varones y mujeres, así como cuestionar la dominación y la violencia de los hombres sobre las mujeres y la asignación de roles según el género. Y esto me lleva a decirte con orgullo y sin pensar que es algo malo, ya que en su momento lo comparé, y ahí está mi error, comparar con el machismo. Y ser feminista no es algo malo, y hoy me doy cuenta que todo lo que hago, lo que pienso y mis valores encierran todo lo que el diccionario y la definición dice. Sí, soy feminista, porque lucho y defiendo esa postura. Y que ser machista o feminista no son palabras que se puedan comparar, ya que no son dos palabras que quieran decir lo mismo. Por eso ahora te doy la definición de machista. Es una expresión derivada de la palabra macho, con la diferencia de que el machista se define como la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Esto me lleva a pensar en lo siguiente. Ser machista es denigrar a otra persona, en este caso a la mujer, y ser feminista representa luchar y pensar en mis derechos, tanto como el de los hombres. Que ser machista significa querer, ser o sentir que sos más que una mujer. En cambio, ser feminista representa ser una luchadora o luchador, activo de los derechos de la mujer para que sean iguales a los del hombre. Y ahí está la diferencia. Yo no quiero ser mejor ni denigrar a los hombres. Yo me quiero sentir una persona que tiene los mismos derechos que vos, que sos hombre, que no quiero que me juzguen por ser mujer u hombre. Solamente quiero que me juzguen por ser buena o mala persona, y no por mi género. Y contarte a vos y a todos los hombres que todavía tienen miedo de luchar conmigo, ¿por qué es mejor ser macho que machista? Primeramente, ser machista está dejando de ser bien visto. Y gracias a Dios empezamos a entender y a comprender que esa palabra es un insulto al hombre. Permiso. Buenas, bienvenida. Sí, sí. Estamos en una charla, profe. Permiso. Nunca pensé que iba a volver a una secundaria. Yo dije, termino la secundaria y no vuelvo nunca más a un colegio. Primeramente, ser machista está dejando de ser bien visto. Y gracias a Dios empezamos a entender y a comprender que esa palabra es un insulto al hombre. Les cuento algo así. Justamente ese día que yo fui a la radio, que estábamos entre lo que era feminista y machista, qué sé yo, fui acompañada de mi hermano, el cual también tiene unos pensamientos bastante, pero no es tan machista. Entonces yo, jodiéndolo, digo, callate vos, machista. Me dijo, yo no soy machista, yo soy justo, no sé qué, bueno, te lo dije en chiste. Volviendo para mi casa, mi hermano me dice, la verdad estuvo muy bueno todo lo de la radio, pero hay algo que no me gustó. Yo ni me imaginé. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Un comentario que hiciste. ¿Por qué? ¿Qué dije? cuando me dijiste que yo era machista. Y ahí me di cuenta que también es esta carta que yo lo había insultado, que lo había insultado, que él se sentía insultado cuando yo le dije que era machista. Bueno, sigo. Es un insulto al hombre. Ya no es macho el que se define machista, porque en la sociedad que vivimos hoy y con la revolución que estamos teniendo de abrir mentes y de luchar hombres y mujeres a la par, ser machista ya es cosa del pasado, queda fuera de moda y sobre todo no te hace ser más macho. Hoy nosotras las mujeres pensamos que no hay nada más lindo que el macho feminista. El que se puede hacer cargo de la casa, de lavar la ropa, de lavar los platos, de cocinar, de cambiarle los pañales a nuestros hijos, de cuidarme sin ponerme prohibiciones. El macho feminista es el que tiene que surgir ahora. En su momento del machismo surgió el feminismo, para poder demostrarnos a nosotras mismas que podemos ser más que solo mujeres. Podemos votar, ocupar cargos importantes, etcétera, etcétera. Y sobre todo trabajar a la par tuya y ponernos en el mismo escalón. Podemos ocuparnos de la casa, de los hijos, de nuestros maridos, como ustedes, que también pueden hacerlo y lograr ser machos feministas haciendo lo mismo. Ha llegado el momento de darnos cuenta que podemos estar en el mismo escalón, luchándolas juntos por las injusticias, que obviamente siempre existirán, pero que ya no van a ser de género, sino solamente injusticias hacia las personas. Y cuando lleguemos a eso vamos a ser más fuertes, porque vamos a estar peleando los dos, vos macho y yo feminista, por las mismas cosas. Y siempre es mejor estar acompañado que solo. Siendo ya el año 2015, me sale solo una diferencia entre mujeres y hombres, y es la fuerza física. Esa es la única diferencia que hoy por hoy existe entre nosotros. Y esa es la batalla que estamos peleando en este momento. Por eso es ni una menos. Porque es la batalla que, aunque la peleemos, jamás vamos a poder igualarla. Por eso quizá haya tanta violencia destapada en este momento. Porque es la única batalla que siempre vamos a perder. El hombre violento y golpeador siempre va a tener esa ventaja sobre nosotras. Y por eso la marcha. Porque lo único que nos queda es pedir ayuda cuando estamos en una posición de desventaja. Que alguien nos proteja, en este caso el Estado, las leyes, los que tienen el poder de condenar a los que usan esa ventaja en contra de nosotros. Por eso quizá, y solo sacando conclusiones, sea una de las explicaciones del por qué tenemos que pedir ayuda con una marcha. Ya que en este caso no podemos solas. Por eso te pido que marches con nosotras, que necesitamos de vos, hombre, para no ser mejores, sí iguales, y que cuando las mujeres de tu vida, que siempre hay una, que sea una, madre, hermana, hija, sobrina, prima, tía, amiga, estén en desventaja frente a un golpeador, tenga las herramientas jurídicas y sociales para que esa persona sea condenada como corresponde. Por último, solo te pido que recuerdes las definiciones que escribí antes, de machista y feminista. Y me queda solo pedirte que dejes atrás la palabra que te insulta, machista, y te conviertas en macho. Ya que macho significa, según el diccionario, animal de sexo masculino. Animal de sexo masculino, hombre bien plantado y valiente. Esa es la definición de macho. Y así vos macho y yo feminista, luchemos por las injusticias de los machistas. Por eso hoy, con orgullo y sin sentir que es algo malo, te digo que sí, soy feminista, y así va a ser el resto de mi vida. Por muchas mujeres feministas y por muchos machos más, y si en este cuento, como me enseñaron de chiquita, me tiene que salvar mi príncipe azul, no tiene que ser azul, tiene que ser mi príncipe macho feminista. Y ahí sí podría decir que mi cuento tendría un final feliz. Bueno, esa era un poco la carta de... Bueno, hablen ustedes también. Está hablando todo el tiempo Sandra. Está bien, escucha. No, le está mostrando afecto. Bueno, esas eran las definiciones. Que no hablo del machista solamente hombre. En mi vida me he encontrado con... muchísimas más mujeres machistas que hombres. Que no hablo del machismo pensando solamente en el hombre, o no hablo del feminismo pensando solamente en mujeres. Y en este tiempo que me pasó me he encontrado con muchísimas mujeres machistas y muchísimos hombres feministas. Gracias a Dios los encuentro, hay y cada vez son más, y cada vez son más los que se animan. Por eso hice también esta carta que salió por el tema de... Buenas. Sí, retiraron el libro. Gracias. Para hacer notar que no hablo de diferencia entre hombre y mujer, sino que hablo de diferencia de ideas y de pensamientos. Vale. Igual después, si quieren esta, si les gustó, hago una copia y se los mando por Braulio. Dale, dale. Para que la tengan. Sí, por favor. Bueno, nada, y era un poco eso, hablar. Era un poco mi historia, era un poco esto del tema de machismo y feminismo que está tan ahora surgiendo por el tema de la marcha, o por lo menos en mi caso ha surgido. Y bueno, y de decirles que si en algún momento de sus vidas tienen que pasar por algo así, no solamente con una pareja, porque también lo pueden pasar con sus papás, entre sus papás, entre algún tío, que traten de... No sé, en el caso de que puedan, de hacerles saber a esas mujeres que hay lugares donde las pueden ayudar, que lo mejor siempre es decir basta. La mayoría tienen todas 14, 15 años. Por eso. Entonces ya son mujeres y hombres. Ya son mujeres y hombres que pueden hablarle a un adulto y el adulto los va a escuchar y los va a tratar. Y en el caso de que les toque, ojalá que no, y ruego y rezo por cada uno de ustedes que les toque tener a un chico a su lado así, que siempre se fijen, siempre dan algún indicio de algo, que no porque la celen, que no porque hagan algo... que ustedes piensen que es por amor. El amor no es eso, es otra cosa. Que se puedan apartar, y si no se pueden apartar, que hablen mucho, que no se queden con lo que les pasa a ustedes, que hablen, aunque sea con sus amigas, con alguien que ustedes tengan confianza, si es un mayor alguien, no sé, me ha pasado a mí con la mamá de alguna amiga, que les pueda dar algún consejo. No tienen por qué pasar una situación así, ni nadie, ningún hombre las tiene que hacer pasar por una situación así. Hay también un lugar, después también te lo hago la copia de la carta y te pongo estos lugares, que es que está acá en Capital. Información sobre noviazgos violentos en Ciudad de Buenos Aires. Hay un grupo de orientación a padres y familiares de adolescentes y jóvenes víctimas de violencia en el noviazgo, que funciona los jueves a las 19 horas en el Centro Integral de la Mujer. Está la dirección, hay que solicitar un turno. Esto es para los papás o los familiares que tengan alguna hija que esté pasando por alguna hija adolescente que esté pasando por esta situación. Espero que no lo tengan ni que anotar. Hay un correo también que es para pedir el turno, para que vayan los papás y puedan, los asesoren, y bueno, hay un montón de cosas para hacer. Bueno, y después tienen patrocinio gratuito, que es en la Defensoría General de la Nación, que hay asesoramiento, patrocinio jurídico gratuito, tengo la dirección, los teléfonos, todo, y bueno, y las líneas importantes que todos tenemos que tener en la cabeza, que obviamente si es un llamado de emergencia es el 911. Hemos tenido casos en que el 911 respondió bien, gracias a Dios, y se han salvado vidas y se ha podido hacer un montón de cosas, y hemos tenido casos en que el 911 no responde. Igualmente, por ahora es el único número nacional de emergencia, o sea que vos llamás y tenés un patrullero, a eso se dice cuando es de emergencia. Después hay otros números que es de contención, de que te escuchan, pero no te van a mandar el patrullero si vos estás viviendo la situación de violencia en ese momento. En ese momento, nacionalmente, el único número que hay es el 911. Después está la línea 144, que es de información, asesoramiento, orientación y contención. Son los 365 días del año, las 24 horas. Este número de 144 es solamente para eso: información, orientación, asesoramiento y contención. O sea, si vos estás pasando una situación de violencia o ves que alguien la está pasando, este número no sirve, es el 911. El 144 es si vos querés buscar información o si vos estás pasando un momento de violencia o si conocés a alguien que lo esté pasando y quiera poder desahogarse, que alguien comprenda, que alguien le asesore qué es los pasos que tienen a seguir muchas mujeres con hijos que también no saben dónde ir, que también sepan que pueden hacerle ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Cuando sacan al tipo. Exclusión de hogar. En la exclusión de hogar, y no, ellas se tienen que ir con los hijos, que pueden hacer la exclusión de hogar y pueden quedarse ellas en sus casas. Es peligroso, sí, es peligroso porque el tipo sabe dónde está. Pero si no, también, no hay muchos, pero sí hay algunos lugares donde la mujer es contenida con sus hijos, en hogares, para las mujeres, que bueno, estoy buscando información para poder ir haciendo la carpeta de toda la información. ¿Y la comisaría de la mujer que mencionaste, dónde es? La comisaría, no, es el de Lanús. Ah, es la de Lanús. Es la de Lanús, porque en la carta después dice un número. Lo que pasa es que yo, cuando escribí esto, yo ahora cuando haga las otras copias de la carta tengo que poner todo esto. Bueno, cuando yo hice la carta, como les conté, era para mi trabajo, o sea, era para Lanús. Yo trabajo en Lanús, vivo en Lanús, o sea, nunca me imaginé que iba a tener que poner todo esto. Y después está la 137, que esa es para capital, no para provincia de Buenos Aires, solamente para ciudad. Los que viven en capital tienen estos dos números, el 137 y el 911. El 137 también mandan una brigada especial. Ah. Es una brigada especial contra la violencia de género. Emergencia también. Sí, emergencia. Así que los que viven en capital sí tienen otra opción aparte del 911. Por eso decimos que el 911 es nacional, que es el único número nacional que tenemos para emergencias. Y el 144 es el único teléfono nacional que hay para contención, ¿sí? Y el 137 tiene las dos cosas, pero solamente lo pueden usar las personas que viven en Capital Federal, en Resistencia, Chaco, y creo que en Mendoza o Rosario, pero son provincias más alejadas, que creo que ninguno se va a venir de Rosario hasta acá a venir al colegio. Pero bueno, tienen esas líneas que son gratuitas las tres, y que bueno, a medida de lo que vayan necesitando, obviamente esperando que nunca los necesiten, pero para que los tengan en sus cabezas. Bueno, les agradezco a todos por escucharme, por preguntarme, espero que les haya servido de algo. No sé, yo primeramente siempre me hace bien ayudar a las personas. He ayudado a varias personas que no son de mi entorno y otras sí de mi entorno, por lo menos dando un consejo o escuchando. Me ha tocado con una chica que era amiga de una amiga que yo ni la conocía, y nada, me enteré de su situación y le pasaron mi número de teléfono, y a través de WhatsApp lo que hacía era escribirle todas las noches algo, como para que ella no se sintiera sola, se sintiera acompañada. Así que bueno, si, como es mi primera vez en un colegio, si alguno necesita... ¿Cómo? O sea, estuviste en otros lugares hablando con muchas personas. Sí, pero no en colegios, no adolescentes. Tampoco fui a muchas, estuve en dos. Una fue un centro terapéutico que trabajan con chicos discapacitados, pero la mayoría trabajan 50 mujeres. Entonces fui a hablar, hice contacto a través de mi trabajo y me dieron el permiso, lo pude hacer. Y otra fue en una reunión que hicimos con otra chica, en la casa de esta chica, donde invitamos a conocidas y había 60 mujeres y fueron varios hombres también, ¿sabes? Y, o sea, participé yo y otras chicas más también. Y esta es mi primera vez con adolescentes y en un colegio. Así que bueno, nada, ofrécenme por si alguno necesita algo, hablen con Braulio, cualquier cosa que los pueda ayudar o asesorar o una palabra de contención, lo van a hacer. Mi idea era hacer un Facebook, pero bueno, estoy también viendo el tema de, como yo soy muy mandada y muy que me mando, en la fundación me decían que también tengo que tener cuidado, porque obviamente las personas que ayudamos a las personas que están pasando por esto tenemos una cuota de involucrarnos y tenemos que saber hasta dónde involucrarnos para también resguardar nuestras vidas. O sea, a mí me ha pasado de que un tipo me venga a apuntar con un arma por querer defender a mi amiga, la de... Bueno, al otro dos días que pasó eso vino el ex marido a amenazarme y todo. Igualmente lo mismo, surgió que no sentí miedo y que le dije, yo no te tengo miedo, me hice la canchera. Si bien en ese momento el miedo no lo sentí como lo sentí yo en carne viva con lo otro, porque obviamente yo no era la protagonista, obviamente que tengo que pensar en que es mi vida, en que tengo un hijo, en que tengo una familia. Entonces, bueno, una vez que tenga todo eso bien asegurado para poder ayudar sin ponerme en riesgo yo, también se lo voy a pasar y todo para lo que necesite. Así que bueno, les agradezco a todos por escucharme y espero volver a verlos algún día, otra vez. Gracias. Bueno, muchas gracias.